Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Ruth fue a su buzón de correo y solo había una carta. Ella la tomó y la miró antes de abrirla. Y notó que tenía un nombre y dirección. Ella leyó: Querida Ruth, voy a estar en tu barrio el sábado en la tarde. Y quisiera verte. Te quiere siempre, Dios. Sus manos temblaban mientras colocaba la carta en la mesa. ¿Por qué Dios querrá visitarme si no soy nadie especial? También recordó que no tenía nada que ofrecerle. Pensando en eso, ella recordó su alacena vacía. ¡Oh, no tengo nada que ofrecerle! Tengo que ir al supermercado y comprar algo para la cena. Tomó su cartera que tenía dinero. Bueno, puedo comprar pan y embutidos por lo menos. Se puso el abrigo y corrió a la puerta. Compró un molde de pan francés, medio kilo de jamón de pavo y una caja de leche, lo que le dejó con tan solo unos centavos hasta el lunes. Se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde compra bajo el brazo. Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos? Ruth había estado tan sumergida en sus planes para la cena que no había notado dos figuritas acurrucadas en la acera. Un hombre y una mujer, ambos vestidos de andrajos. Mire, señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado viviendo en las calles. Nos estamos congelando y tenemos mucha hambre. Si usted pudiera ayudar, se lo agradeceríamos mucho. Ruth los miró. Ellos estaban sucios, malolientes, y pensó que si ellos en verdad quisieran trabajar, ya habrían conseguido algo. Señor, me gustaría ayudarlos, pero soy pobre también. Todo lo que tengo es un poco de pan y jamón. Y tendré un invitado especial a cenar esta noche. Y pensaba darle esto de comer. Está bien, comprendo. Gracias de todas maneras. El hombre puso su brazo sobre los hombros de la mujer y se fueron rumbo al callejón. Ella los miraba alejarse y sintió mucho dolor en su corazón. Señor, espere. La pareja se detuvo mientras ella corría hasta ellos. ¿Por qué no toman esta comida? Puedo servirle otra cosa a mi invitado, dijo ella mientras le entregaba la bolsa del supermercado. Gracias, muchas gracias, señorita. Sí, gracias, le dijo la mujer. Y Ruth pudo ver que estaban temblando de frío. ¿Sabe? Tengo otro abrigo en casa. Tome este, le dijo ella mientras se lo ponía sobre los hombros. Ella regresó a casa sonriendo y sin su abrigo ni comida que ofrecer a su invitado. Se estaba desanimando a medida que se acercaba a la puerta de su casa, pensando que no tenía nada que ofrecer al señor. Cuando metió la llave en la cerradura, notó otro sobre en su buzón. ¡Qué raro! Usualmente el cartero no viene dos veces el mismo día. Ella tomó el sobre y lo abrió. Querida Ruth, fue muy agradable verte de nuevo. Gracias por la comida y gracias también por el hermoso abrigo. Te quiere siempre tu padre, Dios. Thank you. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!